estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. Pero muy buenas noches, estamos acá una vez más en Más que Vencedores. Les contamos que nuestras vías de comunicación son www.am770.com.ar. Nuestro mail es vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos son el 4655-0400. Buenas noches, Federico, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Maxi? Buenas noches, audiencia. Bueno, tenemos un programa hoy. Un programa... Sí. Diferente, con una nota de... Yo creo que es una nota de color. Vamos a ver algo que no es tan común que se hable en el deporte. Sobre todo en uno de los temas que más a los argentinos nos atrae, que es el tema del fútbol. No, y aparte, otra particularidad, que es con la que yo quiero que la audiencia le pique el bichito, se ponga contenta y quiera pasar lo mismo que está pasando hoy el invitado de lujo que tenemos. Jaime Sarmiento, que lo presento acá a mi izquierda. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches, Federico, Maxi, y a los oyentes, ¿no?, de la AM770. Jaime Sarmiento es fanático del programa desde el primer día. Él mandaba mensajes de texto, mandaba sus inquietudes o pálpitos del PRODE, personales, así por su cuenta, la casilla de mail. Y bueno, lo vimos tan simpático que nos pusimos en contacto con él. Y bueno, resultó... que encima está vinculado al deporte. Entonces, hoy se cumple un sueño, por decirlo de una manera, que Jaime Sarmiento pasa de oyente a entrevistado. Sí, la verdad, bueno, una situación particular, bien vos lo comentaste. Entonces yo quiero invitar y desafiar a los oyentes que nos sigan mandando mail, que insistan, a ver si el día de mañana, en otro programa, otro oyente puede pasar a ser parte de entrevistados. La verdad que eso es un halago y ya empieza a mostrar el sentido del programa, ¿no? Seguro. Bueno, empezamos con el pelotón de preguntas. Explícale a la audiencia, Jaime, en sí, ¿desde qué lugar está vinculado al deporte? Bueno, más ser preciso, soy árbitro de fútbol, de las divisiones inferiores. O sea que tu mamá está tranquila. No, por supuesto, desde ya. Es quien realmente se acuerdan permanentemente, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Ah, ¿también? Sí, por supuesto. Ah. Está viendo seguro por medio de internet también y escuchando también, ¿no? Seguro. Así que seguro que... Bueno, va a ser el primer saludo que le mandamos y no se enoja, ¿no? No, hoy la estamos saludando bien, de utilidad. Mi madre, agradable al oído. Un saludo a tu mamá. Martina, el nombre. Saludos, Martina. Exacto. Bueno... como árbitro, ¿cuántos partidos llevas dirigido ya? Bueno, en 15 años que estoy, digamos, llevando a cabo, arbitrando, ¿no es cierto?, a las divisiones inferiores del fútbol argentino, en la cual están compuestos la mayoría por equipos de primera división y algunos de Nacional B, como por ejemplo All Boys, Defensa y Justicia, Quilmes. Bueno, Quilmes fue campeón de primera. Por supuesto, claro, son equipos que ahora... 78, ¿no? Lamentablemente 78. Están ahora jugando en la categoría menor, ¿no? Pero son con historias grandes, digamos. Como por ejemplo Almagro, que estaba jugando en el Nacional B el año pasado, que me tocó dirigirlo, ahora está en la B, Metropolitana. Entonces, yo creo de que así digamos, porque por ejemplo, hoy vengo de dirigir en el Bajo Flores, en el Polideportivo de Boca Pintitas, Boca y Racing, ¿no es cierto? Tuve dos categorías, 96 y 97, y en la cual mañana tengo que dirigir las últimas dos, porque el equipo de la Ribera creo que se va en un torneo que lo han invitado, entonces está tratando de adelantar fechas. Y más o menos debo tener unos entre 700 y 800 partidos en mi carrera como experiencia, como árbitro de juveniles. Bueno, también me ha tocado dirigir amistosos de primera, ¿no? Internacionales, me contaste, claro. En Bolivia, equipo boliviano. Argentinos Junior, me ha tocado dirigir. Argentinos hace las veces de local, es decir, en el entreno Armando Maradona, me tocó dirigirlo con River de Uruguay. Y ellos se entrenan en el Polideportivo de Utah, que queda en la ciudad de Moreno. El mismo River que eliminó a San Lorenzo. Correcto. Y dirigido por Juan Manuel Carrasco, el mismo técnico. Epa. Ahí están los infantiles, ¿eh? Sí. Que dejo de ver que Carrasco hace años que está dirigiendo a River Plate y no es casualidad que esté haciendo esta campaña extraordinaria. Seguro. Con su equipo. Pues es un técnico que sale del montón. Dirigió, o sea, la Celeste. Además de dirigir la Celeste, es un técnico muy particular, o sea, claro. Es un técnico con un discurso en el cual no se calla y sobre todo con una propuesta diferente, que en la que no se ve mucho hoy en día, muy ofensiva. Totalmente. Es como un Bielsa uruguayo. Diré que sí. En algún lugar, ¿no? Diré que sí, porque él es un hombre joven, ¿no? Y bueno, estuvo siempre en River, creo que está haciendo su mejor campaña, que lo sacó campeón en Uruguay. Eso es lo que nos comentó el año pasado. Bueno, y realmente es como tal dice Federico, ¿no? Es muy querido allá en Uruguay, por supuesto. Sí. Así que, pero bueno, volviendo, ¿cuál es la diferencia entonces que ya que dirigiste primera y también dirigir al juvenil? ¿En dónde radica la mayor diferencia entre unos y otros? Bueno, la diferencia en sí es amplia, ¿no? Comenzando que estoy diciendo que mañana voy a dirigir 99-2000, viene a ser un jugador que debe rondar los 10 años, ¿verdad? 10 años, sí. Correcto. Se juega de 94-2000 los días domingo y de la 91 a 93 los días sábado. Ya son chicos más grandes, ¿no es cierto? No, difiere realmente en la presión. En tema presión, digamos, en tema de querer ganar, ¿no es cierto? Yo estoy viendo que los chicos juveniles, uno los ve jugar y vemos un partido hoy en día actual de cualquier equipo de primera división. Lo único que difiere es la edad del jugador, ¿no? Porque después, tácticamente, como el equipo está parado, cómo tocan en función de equipo individualmente, es realmente admirable, ¿no? Está bien, van adquiriendo experiencia. Por eso que yo siempre digo que este jugador, cuando ya ronda en los 18, 19, y tiene una explosión como muy buen jugador y que lo quieren convocar a una reserva a primera división, se dice que ese jugador, bueno, está muy exaltado, nervioso, ¿no es cierto? Está de una manera en la cual, llegando que llegue ese momento, ¿no es cierto? Porque yo veo que desde la categoría 2000 a cuando lleguen a primera división, no notan ningún cambio. Solamente que van a estar en un estadio amplio, con mucha cantidad de gente, ¿verdad? Pero después, tácticamente, es lo mismo que vienen haciendo desde la categoría 2000. Entonces no hay mucha diferencia. Lo que sí hay mucha presión, ¿eh? El de la 2000, bueno, quiere ganar a toda costa. Como dice siempre algún técnico, por nombrar, Diego Armando Maradona, quiero hacer el último gol, el último minuto y con la mano, por ejemplo. Sí. Él tuvo oportunidad de hacerlo. Pero bueno, pero es así. Todo el mundo quiere ganar, ¿eh? Y utilizando todo tipo de artimañas. Realmente que el fútbol es así, ¿no? Yo hablo a nivel AFA, ahora no sé en Sudamérica, si habrá la misma presión. La picardía creo que existe siempre, siempre, ¿no? Y también, ¿cuánto influye el tema de los padres? Que muchas veces tal vez ven en el hijo el futuro o la salvación. Con este me salvo. La salvación económica. Mucha gente, muchos de los jugadores vienen de entornos pobres, humildes. Lógico, y que están esperando a ver cómo hoy en día está. Que me salga un Messi y me salvo, ¿sabes? O sea, yo sé de muchos casos, Maxi, que hay chicos que lamentablemente tuvieron un desvío por una mala junta con relación a este flagelo que es la droga, ¿no? Entonces, gracias a Dios, bien dicho la palabra, tuvieron el reconocimiento, ¿no es cierto?, de abrir el corazón de los padres, de darse cuenta qué tenían que hacer. Podrían haber estado muy bien económicamente, ¿no es cierto?, en una muy buena condición habitacional, pero el hijo estaba, digamos, en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, por recomendación de gente que realmente está con la palabra de Jesucristo, llevaron la palabra al hijo, y el hijo está jugando hoy en día en las inferiores del fútbol argentino. Completamente, como si nunca en su vida hubieran pasado por ese mal momento. Tomaron la palabra de Dios en su corazón, se entregaron totalmente, y hoy en día son felices, alegres, y están dichosos de la palabra, de poder haber logrado eso. ¿Qué más un padre, ¿no?, no puede llegar a sentirse feliz por haber tenido ese reconocimiento? Yo siempre digo, el Rey de Reyes es la persona en la cual a nosotros, ¿no es cierto?, lo llevamos en el corazón. Pensé que hablaba de mi congregación. Para ir, volviendo también al tema, muchas veces muchos de los chicos ya a temprana edad tienen representante, los padres van y les siguen la campaña. ¿Cómo influye eso? Porque hay en algunos en los cuales esa presión del entorno familiar y que los padres le hacen sentir que están poniendo todas las fichas en él, en algunos repercute como una sobrepresión y en otros me parece de manera diferente. Pero vos que estás ahí y que los ves, porque los ves ahí colgados del alambrado, que muchas veces se acuerdan del árbitro, de la madre del 9 del equipo rival. Bueno, el caso de Colochini, el caso con Boca, un problema. Viste que pidió la carta de potestad, tuvo que ir, se fue a jugar a España. Boca pedía gastos de formación. Sí, digamos, pero hay no, muchos yo casos. Apunto más en las categorías, porque tal vez en la reserva ya hay mucha gente y muchos ya en los, la mayoría de los jugadores que están hoy en una reserva de fútbol argentino tienen representantes. Tal bueno, debutó a los 14 tal en primera. Cual, por eso. Tal cual. Actualmente en Argentino Junior está jugando el hijo de McAllister, por ejemplo, por nombrar. Ah, de Colorado. Exactamente, un sobrino de Diego Armando Maradona también, ¿no? Sí, un hermano de Tevez, creo que está jugando en Boca. Periodista Juan Safrán, que está en el fútbol y en el tenis, también tiene su hijo jugando en la categoría 96 de Argentino Junior. Sí. Pero, por hacer algunos nombres, ¿no? Pero sí. A lo que me consulta Maxi, es verdad. Tengo conocimiento de que River, Boca, Vélez, Independiente, hay jugadores de fútbol, chicos, que andan muy bien. Entonces ya le hacen un precontrato con un sueldo a los padres mensual, con la obligación de ir a entrenar dos veces por semana y ir a disputar el fútbol los domingos, el fin de semana. Pero aquel jugador que también está dentro del grupo y no tiene, digamos, esta facilidad que le da el club a los padres de poder becarlo de alguna manera, entonces ahora sí llegamos a lo que me comentabas. A mí me ha pasado, por ejemplo, mayormente el técnico, hay mucha presión con el jugador. Entonces, como dije, como tal cual lo ven en la línea demarcatoria que está sobre la línea de banda, están siempre dando instrucción y diciendo de qué manera el jugador tiene que jugar, que tiene que cumplir a rajatabla, eso sí, lo hace un jugador de primera y lo hace un chico de categoría 2000, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Ellos están un poco, digamos, comprometidos con el juego. Hay veces que no les sale la jugada. Y a todo esto, cuando está cerca del banco del técnico, pero cuando el balón se está disputando en el otro sector, en donde están las tribunas, o está el alambrado, que está el padre, el abuelo, el padrino, un vecino, un ser querido, ¿no? Entonces, también le están dando órdenes cómo tienen que jugar. Y ha pasado que chicos, depende de su temperamento, por favor, déjame de molestar. Quizás con otras palabras. Si no, me voy. Porque siente mucha presión. Por ahí no le salen bien las cosas, el equipo está perdiendo. Lo está gritando el técnico, lo está gritando a un ser querido. ¿Qué ha pasado? Y entonces, ese jugador no puede brindarse 100% frente al resultado de ese momento. Pero a lo que comentábamos, es verdad, hay mucha presión. La gente grita, pero no sé si está bien que dicen que ¿quién no tiene un problema hoy en día, no es cierto? Después hablaremos sobre eso, ¿no? Pero entonces, mayormente dice que la gente va a la cancha a descargarse. No solamente un equipo de grande, a los juveniles igual. Generalmente somos nosotros la descarga, digamos... Sí, el mayor blanco. El mayor blanco de la, del, es el árbitro. Bueno, ¿cómo ves el fútbol local con clubes endeudados, barras como si fueran dueños de los clubes y la familia, con el concepto de antes, ¿no? Lógico. Fuera alejada de las canchas. No, no, no. Yo lo veo, lo que está pasando en el Nacional B, realmente, ¿no? Ah, que no hay visitante. No hay visitante. Lo que sucede es que yo lo veo mal, porque, como decimos, ya he sabido que en el mes de julio, por el tema de la gripe, ¿no? H1N1, estuvo un mes suspendido el campeonato juvenil, ¿no es cierto? Ya sabido por este flagelo de la gripe. Bueno, y realmente entonces, uno, como árbitro, cuando uno no dirige, hay algo en sí, ¿no? Pues una vocación que uno tiene. Yo era algo que tenía pendiente, ¿no? Que siempre quise hacerlo hasta que pude lograrlo. Disculpe que me vaya un poquito, ¿no? Mi instructor, donde yo hice el curso, fue con Miguel Paredes, un hermano peruano, que es este árbitro que habrán visto que antes que Maradona fuera técnico de fútbol, jugaba showball. Entonces, ese árbitro que dirigió, de 10 dirigió 8 Maradona, ese es Miguel Paredes. Para que la gente que está siguiendo por radio, por internet, sepan quién es mi instructor, con quien hice el curso de árbitro, ¿verdad? Entonces, uno extraña el color, ¿verdad? Como cuando uno va a la cancha, la tribuna, el césped, los arcos, la red, el público, el entorno, los jugadores, se extraña eso, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver también, ¿no es cierto?, a lo que me están preguntando. Por eso digo de que en sí es una cosa lógica, ¿no?, dentro del fútbol. ¿Y cómo todo ese clima de violencia repercute? Por ejemplo, es más que sabido que uno de los problemas por el cual hubo los problemas de la barra de River es por plata de jugadores, o sea, por que no se le dio... Porcentajes que pedía la barra, que le pertenecían y que no le pagaban, y que por eso... Exacto. ¿Cómo eso, o sea, eso, cómo vos lo ves? No. Se ve, es algo que se sabe. Por supuesto que sí, desde ya. ¿No? Como también se habla con relación a la corrupción de los árbitros, ¿no es cierto? Sí. Porque, es decir... todo el mundo, ¿verdad? Hoy en día, los árbitros de primera, yo admiro a Baldassi, hay cámaras por todos los lados, realmente, ¿no? Pero uno tiene defectos y virtudes, ¿no? Como se dice. Y, bueno, la barra brava, llamada barra brava, realmente, uno lo puede vivir el domingo previo a un partido de fútbol, aquel que viene en un transporte de colectivo, de tren, por ejemplo, o va por la calle, por ahí va con una camiseta de otro color, ¿verdad? Entonces, yo estoy totalmente en desacuerdo, por supuesto, porque lo que tratamos nosotros en sí, los argentinos, que esto que es popular, un niño cuando nace con un pan bajo el brazo, y con una pelota de fútbol en el otro, ¿no? Entonces, es verdad, realmente no. Y ahora, con relación al tema del Mundial, nos estamos informando en relación qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Equipos grandes... ellos se van a arreglar por la de ellos, digamos, ¿no? Pero los otros clubes están tratando de hacer una unión para poder ir ahora a Sudáfrica, ¿verdad? Al Mundial. Entonces, no, realmente lo que queremos es que vuelva la familia a la cancha, ¿no es cierto?, como tiene que ser. Yo tengo mis años y yo recuerdo de que el 70% o el 60% eran todos varones y el 40% eran mujeres, ¿no es cierto?, con niños, esposas... con la familia. Como un viaje egresado para violentos. Una cosa así. Quieren hacer. En vez de Bariloche, a Sudáfrica. A Sudáfrica. Bueno, mirá qué bien. Cambiando un poquito del tema. ¿Qué jugador que tal vez vos dirigiste que hoy, o sea, en las categorías menores, hoy nosotros podamos ver en primera división o en el exterior? ¿Me puedes nombrar alguno? No, solamente... Porque vos seguramente ves muchos jugadores y no todos llegan. He dirigido, que no recuerdo ahora el nombre, lo que sí ahora por el momento, este campeonato del mundo sub-17, que se disputó en Nigeria, que Argentina lamentablemente fuimos eliminados por Colombia. Un jugador de Banfield, el de Quilmes, categoría 94 creo que era, lo conozco, lo he dirigido, por decir, ¿no es cierto?, por juveniles. Después en River, este chico Villagra, que jovencito. Villalba. Villalba. También, me tocó dirigirlo también, por ejemplo, ¿no es cierto? Que fueron, lo que pasa es que uno, el jugador, en mi poder, ahora tengo la planilla de juego de los futuros crack, ¿no es cierto? En lo cual uno los conoce, y los he dirigido el año pasado y los dirigiré el año que viene. Y después darán un salto, hablando con los técnicos, dicen que de toda la camada de jugadores, hoy en día es alto, dice que un 70% de esos jugadores van a llegar el día de mañana a Primera División. Y de ahí, por supuesto, el salto al fútbol extranjero. Pero alguno de los que vos dirigiste, cuando lo veías ya... Porque hay no, que no. Hay algunos que vos ves decir, este tiene pasta para... Realmente, por suerte, sí, es cierto. La mayoría de las categorías, solamente con ver cuando un equipo grande convoca prueba de jugadores, ¿no? El día y la hora. Ese día, ya desde la mañana temprano, hay colas como de 200, 300, 400 metros. Yo lo puedo vivir, ¿no es cierto? Porque me ha tocado esos días ir a dirigir y ver la cantidad de familias con los chicos esperando para ser incorporados a ese club. Entonces, yo digo que sí, que hoy en día es alto el porcentaje de jugadores que llegan el día de mañana a Primera División, ¿no? Qué bueno. Te hago una consulta un poquito sí. internacional. Brasil organizó los Panamericanos del 2007 y ya se le fueron adjudicados los Juegos Olímpicos del 2016 y el Mundial de Fútbol del 14. Sí, sí. ¿Qué le falta a la Argentina? ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? Nosotros tuvimos la experiencia en el 78 y realmente, bueno, la infraestructura que había con relación a los equipos de Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, River, están hoy en día preparados como para una competencia mundial, ¿no es cierto? Yo diría que debe ser, digamos, en este caso, por ejemplo, la FIFA, teniendo el poderío que tiene Brasil en este momento, ¿no es cierto? Y el acercamiento que puede haber del presidente hacia el presidente de FIFA, pueden haber llegado a concretarse este mundial, ¿no? Claro, el de Argentina quizás haya que ver un poquito el tema del AFA, ¿no es cierto? Y ver de tratar de ver de la programación a infraestructura para el turismo y los equipos en juego, ¿verdad? Para poder lograr un mundial. Me hubiera gustado, por supuesto. Pero es como si fuéramos casi local, porque nos va a quedar cerquita, ¿no? Ya, si digamos, clasificamos. Si sufrimos como este. Claro, claro. Hablando justo del mundial, yo te quería hacer dos preguntas, o sea, que están relacionadas. ¿Cómo ves el nivel del arbitraje del fútbol de Primera División y cómo ves el arbitraje que nos vamos a encontrar en el Mundial de Sudáfrica? Claro. Bueno, como primera medida, los árbitros locales tienen reuniones, SADRA, ¿verdad? Y las 3A, para tratar de dar en sí una forma en esas reuniones que tienen para poder ser equitativos en toda full o infracción que se comete en un campo de juego. El famoso unificar criterio, porque estamos viendo, eso está pasando permanentemente, de que vemos que un árbitro ante una tal situación, ¿no es cierto?, digamos, tiene una resolución y al domingo próximo no ocurre lo mismo. Pero lo que sí sabemos y estamos seguros de que ya desde ya, como Héctor Baldassi, que tuvo que dar la prueba física hace 30 días atrás, se tuvo que preparar, lo tuvo que dar en dos veces, aprobó. Como todas las organizaciones que están afiliadas a FIFA, todo ese conjunto de árbitros que van a dirigir en este momento el Mundial de Sudáfrica, a mi parecer están, digamos, capacitados, ¿no? No obstante esto, creo que van a sacar el tema del balón con el famoso chip. Ahora va a haber una prueba, ¿no es cierto? Está bien, pero en un campeonato. Sacando Baldassi, la mayoría de los árbitros del fútbol argentino son bastante es verdad, flojos. Porque o sea, uno, desde que se fue Elizondo. Yo creo que sí, Elizondo. Pero me parece que Baldassi es lejos el mejor de Argentina. Sí. Yo, por ejemplo, para ir más lejos, un partido clave que fue, por ejemplo, el Boca River, Laverni tuvo una actuación lamentable. Por favor. Lamentable. Que encima después lo premiaron con el otro partido importante de la otra fecha, claro, donde volvió a cometer errores. Claro. Y es algo cotidiano. Pero a mí me parece, sacando Baldassi, Y en general el arbitraje es... No. Sudamérica es malo. Y el europeo clásico, tampoco es muy bueno que digamos. El clásico fue tremendo. Porque no es un partido más. Es un partido en el cual están acreditados un ciento de periodistas de todo el mundo. Y esas imágenes están llegando a todo el mundo. Como la jugada que Ortega nos hace creer al árbitro que como que recibió un golpe mortal. Contra Holanda. Sí, una actuación digna de 98, claro. Exactamente. De la Copa. Así que, bueno. Y acá, por ejemplo, nos pregunta un oyente, su opinión, de que... ¿Caetano? Si es... No, Claudia. Dice que si el campeonato de inferiores es beneficioso para los jóvenes. Yo creo que va apuntado al tema de la presión y eso, si eso es saludable o si pierden el tema del... No. Como yo dije al principio, el fútbol juvenil, ¿no?, es lo mejor que le puede ocurrir a una familia argentina. Porque la competitividad que hay y la presión que tienen no interesa. Porque uno en ese momento, comentado un jugador hacia mi persona, uno lo ve de afuera, pero ellos no lo sienten como tal, ¿no es cierto? Entonces, dicen que sí, que realmente es libre su manera de expresarse, como de jugar, ¿verdad? Pero ayuda mucho a la familia, porque a ese chico, entre el estudio y el deporte, lo aleja de todo tipo de flagelo. Lo tiene siempre preparado, filoso, como para poder tratar de rendir al máximo y no ser reemplazado en una competencia. Yo lo veo de esa manera. Hay presión de los padres, del club, del técnico y entre la competitividad que hay entre ellos mismos, ¿no es cierto? El afán que hay por ganar y por estar bien. Entonces, digo que sí, realmente sí. Hay mucho fervor y pasión. Para terminar, vos sabés que este programa, sos fanático del programa número uno, se llama Más que Vencedores. ¿Qué es para vos ser un más que vencedor? No, creo que como respondí al principio, ¿no es cierto? Un padre de familia es realmente la persona en la cual siempre se preocupa, ¿no?, por los hijos y por uno mismo y por quién está a su alrededor y por el entorno familiar y por el amigo. Más que un vencedor es aquella persona en la cual está limpio de todo su ser y con su pensamiento del mal, ¿no es cierto? Es la persona en la cual trata de ayudar al prójimo, ¿no es cierto?, ante cualquier tipo de inconveniente que pueda tener en la vida, ya sea de salud, laboral, ¿no es cierto?, o con relación a la inseguridad que hay. Entonces, más que un vencedor es esa persona en la cual abre su corazón, como dije al principio, a Dios, que es la única persona, el Rey de Reyes, que nos guía en nuestra vida. Y toda esa persona en la cual opta por esto que estoy comentando es más que un vencedor, porque es la persona ideal que todo ser quiere. Quiere la tranquilidad, la paz social para los argentinos. Y es él, en este momento, la única persona que nos puede sacar adelante. Hay que tener el amor, no solamente con la palabra, hasta con el pensamiento. Hay que querer al prójimo. Entonces, él es el que lo logra. Siempre, hoy y por los siglos de los siglos. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Fue, la verdad, un gusto tenerte acá con nosotros. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Más que Vencedores. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche, tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí. Sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapén. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Estamos acá de vuelta en Más que Vencedores. Les recordamos a todos nuestros oyentes que las vías para comunicarse con nosotros en www.am770.com.ar. Ahí está en la página la sección del chat. Se pueden meter y pueden ir charlando y dando sus comentarios acá con nosotros. Y también nos pueden mandar mail a vencedores@am770.com.ar. Y o nos pueden llamar al teléfono 4655-0400. Bueno, hablando de chat, yo quiero agradecer este programa a una persona que después de muchos años la volví a encontrar por intermedio del Facebook. Es una persona que hice jardín de infantes y la primaria. Dicen que en esa época me portaba bien. Y bueno, esta persona, por cosas de la vida, está viviendo en Salta. Está casado con una chica cristiana, tiene hijos, la verdad tiene una vida distinta, está muy bien. Este programa va para Sebastián Canaval. Bueno, perfecto. Bueno, la semana pasada tuvimos un programa largo y muy completo, entonces le pedimos perdón a todos nuestros oyentes que nos escriben que no pudimos hacer el pro. Pasó algo bueno, no me ganaste. Entonces sí, bueno, Fede pudo descansar y no lo vencí como hago habitualmente, pero bueno. Esta semana vamos a hablar un poquito del PRODE, vamos a hablar un poquito, yo antes de arrancar con el PRODE quería hablar un poquito de que la selección juega un partido, me parece un partido, enfrenta a un rival de verdad, juega el sábado contra España. Es una oportunidad para despegar, digamos. Yo creo que es una buena oportunidad, se va a medir con, yo creo que junto con Brasil, los dos mejores selecciones que hoy juegan en el mundo, que es la selección de España, que tiene su base en el Barcelona y el Real Madrid, los dos equipos más importantes. El Niño Torres no puede jugar porque está lesionado, pero tiene a Xavi Iniesta, que no deja de estar en la base. Está en la base, tiene muy buenos jugadores, y yo creo que es una buena medida. Y también, por un lado, es una buena oportunidad para Maradona para ver si puede encontrar el equipo, que creo que ahora ya una vez de sacada la presión del tema de la clasificación para el Mundial, es a donde tiene que apuntar, a poder formar un equipo, a poder tener una base y sobre todo definir a qué va a jugar la selección, que es creo que lo que más le preocupa a la gente, saber a qué juega la selección. A mí me sorprende la convocatoria de Perotti. Sí, es sorprendente. Bueno, Maradona jugó con el padre. Jugó con Boca. El padre. Yo no creo que eso haya influido. No, es un chico que estuvo en Boca, se fue, estuvo en el ascenso. Estuvo jugando en Morón, Sevilla y después se fue a España. Estuvo en las divisiones inferiores del Sevilla y ahora está jugando en la primera. Un equipo de Sevilla que juega muy bien, que anda muy bien en España. Está jugando Champions League. O sea, es un jugador que está teniendo roce con muy buenos jugadores. Yo creo que todavía hay ciertos puestos en los cuales se le producen grandes problemas a Maradona. Por ejemplo, el gran problema son los dos los laterales. Creo que ese es un problema ya del fútbol argentino. Bueno, Heinze. Hay algo que, por ejemplo, me parece una buena... Una buena convocatoria, la de Cambiaso. Me parece que es un jugador que le puede ofrecer variantes. Y todavía no sigo entendiendo... En esto soy un poquito... No soy objetivo. A mí me gusta mucho cómo juega Samuel. Y me parece que no hay defensor mejor en la Argentina que Samuel. O sea, Heinze no me parece que sea mejor que Samuel. Otamendi me parece un gran proyecto. Va camino, pero me parece... Samuel ya demostró. Demostró, juega en el Inter de Italia, con un técnico súper exigente que lo valora muchísimo. Es más, el técnico, para los que no saben de Samuel en el Inter, es Mourinho, un técnico que ha ganado muchos títulos con mucho prestigio y que cuando una de las visitas de Maradona al Inter, no sé si esta vos la sabes, Federico, hablando Mourinho con Maradona, le dijo una frase, porque él fue a ver a Zanetti en ese momento, lo iba a ver a Cambiaso, lo estaba viendo a Cruz... Había como 8 argentinos. Había muchos argentinos en el Inter. Y él le dijo, Mourinho le dijo, venía de una lesión. Dijo, si hay un jugador el cual vos no podés no llevarte, no convocar de Argentina, es... A Walter Samuel. Walter Samuel. Le dijo, evidentemente Maradona al principio le hizo caso, lo convocó, no lo usó, pero después no lo convocó más. Me parece que es un desperdicio, un jugador de una categoría impresionante cuando... Perdóname, Federico, acaba de hacer otro gol. Bueno, es un gol en contra. Pierde Estudiantes 3-0 con Central en Rosario. Recordemos que Estudiantes está adelantando un partido previo. Por el Mundial de Clubes. Por el Mundial de Clubes, su viaje a Dubái. Entonces, bueno, está perdiendo 3-0 en Rosario. Los que no están muy contentos con este resultado son los hinchas de Racing y de River, porque sigue subiendo en la promoción Rosario Central y los está pasando y descontando puntos a todos los que vienen arriba de él. No se cae Central, parece que resurgió. Levantó y bueno. Por eso, no sé qué opinás vos, Federico, del tema de la selección. Me parece un partidazo el que tenemos para ver el sábado. No, bueno, lo importante es que tienen... Hay dos partidos, o sea, creo que con España y después creo que con Nigeria. El otro se suspendió. Con Nigeria. Porque no lograron arreglar con la gente de Nigeria. No, lo importante es que España, que cumple 100 años en la federación de ese país, elija enfrentar a la Argentina. Porque podrían decir, bueno, juego con Francia, juego con Italia, juego con Alemania. Con Francia es medio difícil porque Francia se está jugando... Porque esta es fecha FIFA, porque Francia juega repechaje. Pero podría haber jugado Uruguay con Inglaterra, con Alemania. Digamos, bueno, y... es que la selección tiene un nombre, un peso. A pesar de lo mal que está jugando, y tiene jugadores con un cartel internacional. O sea, no podés desconocer el cartel internacional de Europa, sobre todo que tiene Messi, Agüero, Tevez. El tema es que la selección no lo han podido plasmar. Yo tenía que sacar una linda foto a Messi en el banco de suplentes, sentado ahí. Estaba bien, estaba cómodo. Para mí... Estaba resolviendo la revista de ESPN Deportes. Sí, me parece que es el otro gran tema. Que Maradona tiene que resolver dos temas. Hoy está Padolé, lo dijo Bilardo. ¿Cómo lo va a hacer a Messi? Uno es cómo... ¿A qué va a jugar la selección? Y otro es cómo va a ser que... Messi se pueda destacar en la selección. Creo que son los dos temas principales que tiene que arreglar. y tratar de resolver algunos temas de vestuario que están medio complicados. Y ya se reunió con Verón igual, estuvieron hablando. Y la formación de un cuerpo técnico que esté a la altura de lo que es la selección argentina. Es la selección argentina. Yo creo que con que Messi juegue la mitad de lo que juega en el Barcelona, estamos entre los cuatro primeros en Sudáfrica. El Mundial es muy particular, así que ojalá que pueda ser un muy buen Mundial la selección. Bueno, vamos a un poquito a hablar ahora de la fecha 14. De la fecha 14, un campeonato que tiene que está atrapante. Debutaron muchos técnicos. Va a debutar Trocero, ¿no? Va de la esta fecha Trocero. Ya estuvo en la tribuna el Chiche otro día. Sosa es el nuevo técnico de Atlético Tucumán. Un torneo en el cual lo pelean los grandes lo miran de afuera. O sea, Boca y River lo miran de afuera, porque por más que me diga, Boca está a 10 puntos de la punta, Boca no tiene chances de ser campeón. ¿Y River de antes de empezar? No, River tampoco. River ya lo perdió. River tiene que terminar decorosamente y creo que todo el mundo River está pensando en la selección del 5 de diciembre. Ahí está allá todo. Allá cerraron las listas, Pasarela no arregló con Donofrio. Así que van por separado. Van por separado. Nuestro, algo que nosotros hoy contamos, pero tal vez nuestro invitado de la semana pasada, Pedro González, puede ser que tenga una participación en las elecciones, va a estar en una de las listas. Con Pasarela. Pero, con Pasarela, así que... ¿Cómo pegaban los dos, eh? Mamá, así que vamos... Bueno, pero vamos a ir desarrollando. Chacarita Newell's. Chacarita Newell's. Para mí es uno de los puntos del campeonato Newell's que viene jugando bien, pero me parece que por dos temas yo voy a decir que gana Chacarita. Primero porque Gamboa me parece un muy buen técnico, un técnico que conoce a gran parte del plantel de Newell's porque lo dirigió hace un año. Claro. Hace un año y Chacarita está en levantada. Juega de local, así que yo... Mi voto es para Chacarita. Para mí empate. Empata. Para mí empate. Así que, bueno. El segundo partido que tenemos es Tigre-Godoy Cruz. Con el debut de Enzo Trocero en la dirección de Tigre. De Godoy Cruz. Qué lapsus. Y, ¿será el último partido de Diego Caña como técnico de Tigre? Tigre no gana desde la fecha 1. Sí, lo curioso de Tigre es que... Siempre te dicen que cuando un equipo asciende, le cuesta. Y Tigre fue al revés. Ascendió, hizo lindas campañas. Peleó el triangular con Boca y San Lorenzo. Y después se cayó a pedazos. Este año fue bastante flojo. Y sobre todo, este año perdió varios de los atributos que tenía Tigre. Una sólida defensa. Que le hicieran pocos goles. Ganaba mucho de local. Hoy... le cuesta hacer goles, le hacen bastantes y pierde mucho. Bueno. Así que, pero igual yo creo que empata. Para mí gana Godoy Cruz. Vos se cumple el axioma, técnico debuta, gana. No, aparte tengo simpatía, Trocero. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, para mí el partido de la fecha, fecha es Banfield-Vélez. Banfield-Vélez. Ah, bueno, nos manda saludos Sebastián desde Salta, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Sebastián. Banfield-Vélez. Para mí el partido, Vélez se juega acá. El poder, si pierde, se despide del campeonato porque ya quedaría muy lejos. Me parece que es un partido para Vélez, es una final. Y Banfield me parece que viene con un envión anímico impresionante. Yo creo que para mí, Zig gana el taladro. Bueno, Gareca viene de salir campeón. O sea, hoy por hoy está 5 puntos de la punta de Vélez. O sea, 5 puntos de Banfield. Está bien, pero digamos, viene de salir campeón. Sí, no tiene presión. No le podés pedir mucho, no tiene presión. Pero se quedó fuera de la Sudamericana. Ahora se quedaron todos fuera de la Sudamericana. Sí, la verdad, ese es para hablar otro día. Un papelón que... Bueno, Estudiantes salió campeón de América. Sí, pero sacando eso, el fútbol argentino viene de capa caída a nivel internacional. El fútbol argentino decae y todos los demás crecen de afuera. Pero bueno... ¿para vos quién gana? Empate. Para vos empate. Ninguno de los dos. El otro partido, Colón versus Argentino. Muy buen partido. ¿Por qué dijiste Colón como ya dando por candidato a Colón? Suena muy... No. Porque todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho Argentino Junior. Me gusta mucho el Vichy Borghi. Creo que el equipo experimentó un bache. Está pasando un bache, un bajón. Sí, sobre pero todo Colón. Sobre todo no pudo aprovechar una racha de tres partidos jugados de local. No ganó ninguno. Que no pudo ganar ninguno. Y yo creo que Colón, sobre todo, demostró que en su casa es casi inexpugnable y está teniendo... La mayoría de los puntos los ha hecho en el cementerio de los elefantes, pero sí, coincido. Gana para mí, gana Colón. Colón también. Gana Colón. Sí, sí, seguro. Bueno, el otro partido, el clásico, este sí es clásico, que es San Lorenzo Independiente. Bueno, acá hay un tema. Para mí San Lorenzo ya terminó el torneo. Ya se cae a pedazos. Quedó afuera de la Copa, perdió el otro día con Banfield, para sí, mí gana Independiente. Tuvo una semana mortal la pasada negra, San Lorenzo. Negra. Caetano no debe estar muy contento con eso. Sí, atendó porque no va a morder, pero... Sí, creo que en el chat ya nos estará diciendo, pero creo que está sintiendo la merma. Y no tiene, creo que... Ahora más que nunca está extrañando la ida de Bergesio. Aparte a Gallego le gusta jugar estos partidos. No, obvio que extraña a Bergesio. Pero al principio lo estaba como maquillando. Creo que ahora cuando se terminó el aire. Cuando ya, porque quieras o no, Romeo, que es el único delantero centro que le quedó, pues se fue también Silvera, está sintiendo que hacía un año que no jugaba. Entonces, por algo pedía Simeone a gritos otro delantero. Y ahora las pruebas le dan la razón. Y coincido que se está cayendo San Lorenzo. Para mí gana Independiente. Igual. En el Monumental, después juega River Atlético Tucumán. Bueno, hace unos años atrás, década del 80, finales. Sí, 90 también. Boca perdió con San Martín de Tucumán 6-1. Yo no te digo que se va a dar un resultado parecido. No creo. Pero que para mí gana Atlético de Tucumán en el Monumental y se va a empezar a prender fuego todo antes de las elecciones. Para mí está bastante cerca. Para mí yo le voy a dar para mí gana Atlético. Yo le voy a tirar unos porotitos a Estrada. Sí, cuenta sí. Con la vuelta de Almeida. Yo creo que le tiraron una vez. Bueno, maíz. Yo creo que para mí va a ganar River porque San Martín de Tucumán siente muchísimo cada vez que viene que juega visitante. El River siente jugar de local. Sí, pero bueno, para mí es... para mí gana River. El otro partido, Arsenal contra Boca, que todavía no sabe el Coco qué equipo va a poder presentar, porque entre las convocatorias para selecciones y todo, no sabe, y las lesiones, no sabe qué equipo armar. Y de que se le lesionó a Riquelme, se le hundió el barco. Es Arsenal contra lo que queda de Boca. Para mí gana Arsenal. Para mí empatan. Racing de Avellaneda juega con Estudiantes. Bueno, en este no hay dudas, creo, ¿no? Y aunque Racing está 19 en el torneo y Estudiantes está tercero. A pesar de hoy que está perdiendo una derrota categórica. Difícil, sobre todo un equipo que tiene una línea. Para mí por más que Banfield esté primero, el mejor equipo del fútbol argentino. Y para mí gana Estudiantes. No, para mí también. Bueno, el otro partido, Gimnasia Huracán. Empate. Partido de necesitados. Para mí gana el Lobo Platense. Y Rosario Central, que con este triunfo viene entonadísimo. Como frente a comisario. Frente a Lanús. Que Lanús es raro. No ha perdido de visitante. Todos los partidos que perdió, los perdió de local. Pero a pesar de su muy buena campaña, me parece que gana Rosario Central. Coincido con vos, Maxi. Así que, milagro. Así que, bueno, tenemos... Están hechas las apuestas. Ya están hechas. Bueno, hoy queremos hablar ahora también un poquito de otros deportes, que, bueno, porque la gente nos pide, por ejemplo, Claudia, que le mandemos saludos al equipo de gimnasia artística de Club Juventud Unida, que juegan el sábado en Tortuguitas. Y, por ejemplo, que nos piden que hablemos de otra cosa que no sea fútbol. Bueno, ¿qué pasa con Toyota? Toyota Es uno más de los que se va de la Fórmula 1, como la semana pasada anunció la empresa proveedora de neumáticos Bridgestone. Se van de la Fórmula 1 por unas cuestiones de tema dinero. Deal money. Dinero, ni más ni menos. La crisis también ha llegado a la Fórmula 1, que se pagan muchas veces sueldos astronómicos, muchos premios, pero la crisis llegó. También de automovilismo puedo decir que ganó otra vez Pechito López. Ya aburre. Ya afana, le dan creo que un karting y gana. Viste, los pone en fila y les gana. También podemos hablar de tenis, donde perdió de local Federer. No, es una cosa loca. Bueno, su con torneo, Djokovic. O sea, perdió. Sí, ganó 3 seguidos. Perdió con Djokovic. Un torneo, el de Basilea, que si no fuera porque se jugara en la ciudad donde nació Federer. Donde que, se entrenaba. Donde se entrenaba Federer y donde vive Federer. Y no tendría ninguna relevancia porque no es un Master Series, no es un Master 1000, no es un torneo de Grand Slam. Pero tiene el ribete de importante porque es en la casa de Federer. Entonces, y lo venía ganando caminando y bueno. Lo ganó Djokovic. No, ha perdido contra cualquiera. Djokovic, que está. Todos estos torneos son preparatorios para el Master que se juega en Londres. Esta semana se está jugando el Master Series de París, que es bajo techo porque, bueno, por las condiciones climáticas. Y que es todo preparándose para el torneo que todos quieren jugar, que es al que le apunta también Del Potro. O sea, a este Master 1000 y al Masters que se juega en Londres. Tenés razón, Maxi. Así. ¿El burrito Ortega está en la NBA? Ah, no, perdón. Es Nocioni el que estuvo detenido por ebriedad. Sí. Leí mal. Le pido perdón a la audiencia por confundir. Bueno, ¿qué le pasó a Nocioni? No sabe. Bueno, pero lo detuvo la policía, estuvo demorado, detenido. ¿Cómo lo metes adentro del auto a Nocioni? Pero, y bueno, en Estados Unidos lo puedes meter porque todos los autos son grandes. Tienen techo corredizo. Hay muchos que tienen los mismos problemas de altura que Nocioni. Pero bueno. Pidió perdón rápido por los hijos, por el club, a sus compañeros, al técnico, porque recordemos que allá les pagan. Y sobre todo, todos estos hechos extradeportivos en Estados Unidos son temas muy delicados. Entonces, es muy importante que los deportistas reconozcan sus errores y que los admitan. Ellos valoran más eso que el tratar de taparlos o negarlos. Yo creo que es algo muy importante. Y lo bueno es que Nocioni puede reconocer que se equivocó. Igual el técnico lo apoyó al otro partido, lo convocó, lo puso de titular. No es que sepamos que tiene una adicción como otros deportistas. Así que bueno, fue un lapsus. Bueno, la zona de Polvorines, Don Torcuato, está de fiesta. Porque sí, Hindú salió campeón. Justo se jugó la semana pasada cuando estábamos nosotros haciendo el programa. Le ganó la final al Casi en un partido tremendo. Bueno, Juan de la Cruz Fernández Miranda, que es un Puma, junto con Belisario Agulla, la rompieron y ganaron cómodamente, o en el fútbol se diría por escándalo, 31-22 cómodo. Bueno. Y otra vez ya nos aburre. El cuarto título consecutivo de Ya aburre, ya, pero es meritorio. Si ganan es porque... Seguramente, porque hicieron las cosas... Son los mejores y hicieron las cosas mejor que todos los demás. Entonces, me parece que es bueno. Y bueno, sobre todo un deporte de equipo. Bueno, se retiró la Pitu Salerni. Noticia hoy de último... Sí, tipo de último momento. Fue número uno del mundo en junior en el 2000... Nunca pudo dar la explosión en profesionales. No, llegó a estar 65 en el mundo en el 2007, 2008. Tenía muchas esperanzas en ella. Jugó muchas, como si fuera la Copa Davis para las mujeres, la Fed Cup. Pero bueno, dolores en las piernas, las espaldas. Ayer fue lo que me gustó, que fue toda su familia a anunciar a la Asociación Argentina de Tenis que se retiraba. Todas las autoridades, el presidente, el vice, Morea, todos le entregaron una plaqueta. su cuerpo no le abandonó. ¿Qué es lo que a veces pasa con los deportistas? Y bueno, se tuvo que retirar. Sorprende lo de Agassi, sí, ya que estamos hablando de tenis, que él reconozca en el libro. Para mí me parece una desubicación muy grande. Sí, que habría que leer... Diga, me drogué un año. Y está bien, ¿y qué haces? Sí, no te van a insultar todo, no desde la Venus William para abajo, todo. No es un muy buen ejemplo. Y para ir cerrando, hoy queríamos comentar que, bueno, la mayoría de la gente tal vez lo sabe, una noticia que se suicidó el arquero alemán Enke. Estaba jugando las eliminatorias, alternó la titularidad. En la selección alemana. Y un jugaba en el Hannover 96. Un jugador que iba, era muy probable que estuviera jugando el Mundial. Iba a jugar este sábado, creo. Que iba, estaba convocado para estos partidos amistosos. Sabemos que este fin de semana hay fecha FIFA. Se están haciendo los repechajes por los últimos boletos para el Mundial. Y los equipos que ya están clasificados aprovechan para ser amistosos. Y queríamos dejar como si fuera una reflexión, que una persona que estaba en un momento importante de su carrera, que estaba por lograr tal vez lo máximo a nivel deportivo, poder jugar un Mundial de fútbol, pero muchas veces el éxito o el triunfo o el que te vaya bien en un área profesional, muchas veces no puede tapar todas las cosas que pasan por dentro del corazón. Esas cosas que a veces nosotros son difíciles de manejar. Esta persona había perdido un hijo y nunca se pudo reponer. Es una raíz de amargura De ese dolor, de ese sufrimiento. Y que nosotros queríamos en este momento, bueno, decirle a la familia, aunque no la conocemos, nuestras condolencias. Y que para la gente que hay solución para esto. Que busquen ayuda para poder resolver estos problemas. Le damos gracias a toda la gente y nos vemos la próxima semana en Más que Vencedores, Federico. Buenas noches. Buenas noches. Audiencia y Maxi. Separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo. Estás en